Y bueno, por supuesto, estamos aquí ya en nuestro segmento Diálogos. Yo les había prometido una conversación con el pintor Salvador Bacón. Y bueno, aquí está, junto a nosotros, está para platicarnos sobre dos actividades que se están próximas a realizarse. Por el lado del 12 de marzo tendremos la presentación del libro El color de los Andes, que es un libro que recoge parte del trabajo artístico de este pintor desde la década del 90 a la actualidad. Y también se está actualmente produciendo un documental en torno a la vida personal y también artística de este pintor. Entonces, les presento, él es Salvador Bacón. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Salvador Bacón, yo soy un artista pintor, nacido en la provincia del Chimborazo, en el cantón Huamote. Yo emigré, pues, acá a la capital cuando yo tenía unos 7 años de edad, y luego ya toda mi vida lo he pasado aquí en la capital. Terminé mis estudios en la Escuela Velasco Ibarra, luego pasé al Colegio Nocturno República de México, concluí este ciclo de colegio, pues, en el Colegio Universitario de Artes Plásticas, y también realicé estudios en la Facultad de Artes de la misma Universidad Central del Ecuador. Esa ha sido su hoja de vida, digámoslo, más bien académica, pero de ahí un poco más bien personal. Usted vino acá a los 7 años con... ¿Cuál fue ese objetivo a esa prematura edad, no? Sí, conjuntamente con mi familia, lamentablemente allá mis padres se dedicaron a labrar el terreno y... La vida dura en el campo, muchas veces no producía mucho los terrenos, uh-huh. Y como éramos 8 hermanos, teníamos que trabajar todos a ayudar en las labores diarias ahí. Y yo pienso que de alguna manera se decidieron mis padres emigrar a Quito, a la capital, buscando mejores días. Al inicio, yo recuerdo, fue muy duro aquí la vida nuestra también. Tocó trabajar, ayudar desde los 8 años prácticamente para ayudar en el hogar, ayudar en los trabajos que se hacían. Y luego quedamos huérfanos a los 14 años, huérfanos de madre, que era prácticamente la motora del hogar, ¿no? Y de ahí se transforma una vida bastante dura para nosotros, y sobre todo a mi persona y mi hermano menor, que es Luis Alberto Bacón, que vive en la ciudad de Ibarra. Tuvimos que sobrevivir y trabajar en todo lo que podíamos hacer para poder tener dinero, comer, vestirnos y la noche estudiar. Así pasé yo pensando seguir arquitectura, estudiaba físico-matemático en el Colegio Nocturno República de México, y luego, bueno, no pude graduarme en el colegio porque ya comencé a estudiar artes plásticas en el Colegio Universitario de Artes Plásticas. ¿Y ahí fue su primer encuentro, dígase, con las artes plásticas, con la pintura, o antes, en su infancia, adolescencia, también ya tuvo algún acercamiento con la pintura? No, prácticamente yo quería ser arquitecto porque eso quería mi señora madre cuando vivía. Uh-huh. Entonces, en homenaje a la memoria de ella, queríamos ser arquitectos. Pero luego, cosas de la vida, vino un estudiante de la Facultad de Artes al barrio donde yo vivía. Ya. Yo tenía una novia ahí y, bueno, se me llevó a mi novia, este pintor, y yo creí que si es que yo también era pintor, pues puedo, bueno, le recupero a ella. Entonces, dejé todo de la arquitectura y me dediqué también a tratar de pintar, a hacer algo. Y luego yo ya entré al Colegio de Artes y, bueno, con toda mi fuerza, con toda mi rencor, mi furia, tal vez, lo dediqué a las artes. Luego el primer cuadro, justo ahora, los primeros cuadros que pinté en el año 78, recién medio año de haber ingresado al Colegio de Artes Plásticas, venimos filmando para el documental allá en Chiriaco Alto, en la Iglesia Cristo Salvador. Uh-huh. Entonces, de ahí yo creo que al momento en que el padre agradece en delante de toda la gente que estaba ahí presente en la misa, también me dijo que mi obra eran unas obras de arte que le entregaba al barrio, y yo me sentí contento al que me nombren, me digan un artista, ¿no es cierto? Y luego, pues, al salir a la calle, yo pensé que mis obras, estos cuadros que yo he pintado, estas pinturas que yo he hecho, le gustaron a las personas, me aplaudieron por eso. Entonces yo dije, pienso, yo puedo ser un gran pintor, no para tal vez solamente alegrar un poquito el corazón de las personas de mi barrio, sino para el Ecuador entero. Y luego, a través de mis obras que he recogido, sobre todo la parte tradicional que se da en toda la región andina, a través de sus diferentes fiestas, entonces yo digo, puedo trasladar esa alegría popular por el mundo entero y hacerles conocer que existe Ecuador, que existen unas fiestas, e invitar al turismo que conozca el Ecuador, participe de nuestras fiestas y sea parte de nosotros. Y esa ha sido una característica, y yo acá les cuento, amigos oyentes, que es una característica del trabajo que ofrece el pintor Salvador Bacón, que hay mucho color y alegría en sus pinturas porque refleja de alguna manera ese sentir de las poblaciones, de la identidad de todas las poblaciones que están en los Andes. Es por eso que en algunas exposiciones se han denominado Renacer del color en los Andes, o también en este caso el libro que se denomina El color de los Andes. Y bueno, usted ha tenido tres etapas como pintor, ¿no? Tras micrófono nos contaba de eso. Sí, yo he pasado por tres etapas bien marcadas en mi vida, empezando por la temática socialista. ¿Por qué? Porque yo, como venía de un entorno bastante pobre, humilde, entonces creo que era como un autorretrato de mí, de mi familia, que yo lo ponía en los cuadros. Pintaba muchos mendigos, cargadores, vendedores, lustrabotas, mendigos en la calle durmiendo. Entonces era como que yo mismo o mi familia estaba representada en esas pinturas. Luego viene una temática ya más, un poco más agradable, que digamos, en la que empiezo a pintar los recuerdos que yo tenía de mi tierra, de mi infancia, como son los fogones, la familia alrededor del fogón esperando un plato de comida, los paisajes que eran llenos de trigos, de colores dorados. Y después, pues, recuerdo yo los carnavales de mi tierra, los carnavales de Guamote, ese colorido, los danzantes y todo. Y hace 22 años empiezo prácticamente a pintar esta temática. ¿Por qué? Por hacerle conocer aquí al Ecuador primero de que existe un carnaval de Guamote, existe un pueblo llamado Guamote con una riqueza cultural muchísima, grande. No se había difundido nada de esto en cuanto eran las fiestas del carnaval. Yo recuerdo se hacía grandes comentarios sobre el carnaval de Ambato y el carnaval de Guaranda. Ajá, claro. Eso. Pero yo decía, y en carnaval de Guamote, ahí festejamos 8 días completos. Y no es conocido siquiera Guamote. Entonces yo dije un día, voy a pintar en homenaje a mi tierra, en homenaje a los carnavales de Guamote, para quizás algún día pues se conozcan y se pueda también decir el carnaval de Guamote, vengan para acá. Y yo pienso que lo he logrado, quizás calladamente, muchos no conocen ni en la misma tierra el trabajo que yo he hecho durante 22 años. Pero los frutos más grandes que es esto a través de un mural que yo pinté en homenaje al carnaval de los 8 días de fiesta, la historia del carnaval comentado a través de la obra, el INEPC, eso se encuentra en Guamote Chimborazo, yeah. El INEPC, el Ministerio de Cultura me ayudaron para hacer este mural y sobre todo ahora con el Ministerio de Turismo, que también se hizo a través de unos afiches, bastante promoción, se ha logrado de que el INEPC le tome en cuenta también junto con la Asamblea Nacional, pienso, para que sea nombrado el Carnaval de Guamote como patrimonio intangible de aquí del Ecuador. Entonces yo pienso que esos son los logros que he hecho y me siento muy satisfecho y contento. Y bueno, de que de alguna manera he aportado un poquito para que se conozca este carnaval, estas fiestas. Luego también he pintado sobre la Mama Negra, sobre la Diablada de Píllaro, he pintado sobre los danzantes de Pujilí. Lo he hecho también algunos cuadros sobre la fiesta del Yamor. Y bueno, he tratado de reflejar lo que es el Ecuador a través de sus fiestas, esa gran diversidad cultural que tenemos a través de estos ritos ancestrales que se da año a año en sus diferentes épocas y en las diferentes provincias. Y claro, por supuesto, como en algunas ocasiones con otros invitados también hemos señalado de que la cultura debemos verla como un recurso, ¿no? Un recurso sustentable que en este caso se está sosteniendo con esta expresión artística de la pintura del pintor Salvador Bacón, que nos muestra ese colorido de nuestros pueblos, esa diferente manera de festejar los carnavales, las fiestas, sus rituales. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con música y luego estaremos conversando sobre el documental que se está realizando en torno al artista invitado del día de hoy y también sobre las proyecciones en su carrera pictórica. Dios una salida, resignándose a su destino, llegar a la tierra prometida. La miseria es un espejismo en un gran desierto de ojos dormidos, embriagados en su letargo, sueñan que nunca ha existido y lo tocan, pero no lo sienten, lo matan y no huelen. Y estamos aquí de regreso luego de escuchar algo de la música ecuatoriana. Teníamos ahí a Alex Alvear. Continuamos aquí en nuestro segmento Diálogos, compartiendo junto al pintor Salvador Bacón sobre su caminar, más de 40 años en la pintura. Extra micrófonos, conversábamos cuántas obras se han hecho en esas más de 40 años, ¿no? Trabajando la pintura. ¿Cuántas acuarelas, cuántos insumos, cuántos pinceles han tenido que utilizarse, ¿no? Y nos resumía de que han promedialmente ha hecho cerca de 1,000 cuadros en esos años. Imagínense ustedes, 1,000 cuadros en 40 años, cuántos litros de pintura, como les decía, los pinceles también. En realidad es un trabajo bastante grande. Y me contaba que de todas las obras de él, muchas han sido vendidas, otras han regalado, otras ha donado para la subasta. Y en este caso también ha tenido, han salido obras de su ingenio, de su pincel, a recorrer el mundo, como es el caso de la exposición Ecuador Life, Ecuador Vive, que se está dando a la vuelta al mundo, y no sé si nos comparte un poquito sobre esta experiencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, esta gira empezó prácticamente con una invitación que se hizo en el 2010 para Malasia 2010, allá nos auspició la vicepresidencia en ese entonces, el licenciado Lenín Moreno. Comenzamos la exposición allá en Malasia, luego pasamos para Tailandia y luego pues la obra se quedó allá en Europa. De ahí pues se exhibió en unas tres galerías más en Kuala Lumpur, no tengo el nombre lamentablemente. Luego se pasó para George Tbilisi y luego pasó para Ankara, Turquía. Se expuso también allá en Estambul y en diciembre pasado del año pasado pues se exhibió últimamente en la embajada de Teherán allá en Irán. Se encuentran ahí las obras actualmente. Está tratando de ver si hay la posibilidad de que se llegue con esta gira pues a la embajada de Berlín en Alemania para ahí terminar esta gira. Y de ahí estarían regresando al Ecuador. Estarían regresando. Usted inició esta gira con 16 obras y al momento han quedado 8. Usted me contaba que ha regalado a un par de embajadas y otras han sido compradas, ¿no? Sí, prácticamente a Kuala Lumpur, que empezó la gira. Uh-huh. Total eran 23 obras. Bueno, ahí le tuve ya la oportunidad de vender algunas obras. Uh-huh. Y el resto ya quedó para hacer la itinerante. Bueno, he tenido también suerte, digamos, de que la obra si sea, digamos, apreciada donde se expone, se logra vender así sea una o dos obras. Y eso yo pienso que me va abriendo un camino también para mí, quedando como un referente de mi obra, porque siempre ha salido en el exterior también algunos pequeños comentarios acerca de mi obra, ya sea en los periódicos, en los medios televisivos, en los medios radiales. Y bueno, es como un empuje para uno, como un aliento que le da a uno para seguir haciendo cosas mejores día a día. Y en este caso usted, para ser parte de esta gira, ¿usted qué obras escogió? ¿Una de las temáticas variadas o escogió una de costumbristas, de un neofigurativista? Sí, yo pienso que como yo hago temática costumbrista, cuando salgo al exterior, por lo general, o sea, llevo más obra costumbrista. Ya. Ajá. Porque tenemos que mostrar lo que es el arte ecuatoriano. Los paisajes ecuatorianos, digamos. Sí, también. Las costumbres populares, ya. Más las costumbres populares. Yo poco pinto paisaje como escenario, si pongo, por ejemplo, los paisajes andinos, que le identifique como una obra propia nuestra. También lo mezclo siempre con la obra nueva que yo le llamo la serie de la paz y la ternura, que es el neofigurativismo, y la cual está enmarcado pues un mensaje de paz, amor, armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Bien, ahí tenemos un poco sobre el trabajo que nos ofrece el pintor Salvador Bacón. El trabajo presente, ¿no? Pero aquí también, como ustedes sabrán, igual como toda persona, siempre se mantiene por los sueños, las esperanzas, las proyecciones. En este caso, Salvador Bacón nos cuenta que tiene un proyecto en mente, hacer un mural de 80 metros, imagínense, en 80 metros, que logre concentrar la diversidad y el gran patrimonio que tiene el Ecuador. Sobre este trabajo, nos podría ilustrar un poquito sobre si de darse este proyecto, ¿qué es lo que el público podría ver? Sí, prácticamente lo que iría dentro de esta obra, de esta gran obra, yo digo así, porque el proyecto tardaría en realizarse, en ejecutarse esta obra unos 2 años y medio más o menos, por cuanto es un trabajo arduo, en el cual estaría representado las 24 provincias del país con sus atractivos turísticos, cada uno con las diferentes actividades que realiza cada una de las provincias, como sus artesanías, sus manualidades, sus platos típicos, y en otra partecita de cada una de las provincias, pues diría representado también la parte cultural, la parte tal vez religiosa y las fiestas que se dan en cada una de las provincias, ¿ya? Entonces, sería como tener un Ecuador entero delante de nosotros, con todos sus atractivos turísticos. Es un mural de unos 80 metros de diámetro total que sería trabajada sobre cerámica quemada. ¿Para qué? Para que perdure en el tiempo. La misma estaría enmarcado con prácticamente con un marco de piedra de roca tallada

bien, ahí teníamos la primera participación de Concha Buica, que la tarde de hoy le tenemos en nuestro segmento Ídolos. Les contaba un poco sobre cómo nació ella, en qué familia nació, ¿no? Cómo el papá de ella le sacó del convento a su madre para hacerle su esposa. Pero bueno, posteriormente ese nido de amor, esa luna de miel se rompió. Se rompió porque en realidad el amor parece haberse acabado en la familia de Elia. Y su padre, a la edad de nueve años que tenía Concha Buica, su padre salió en busca de algo para comprar y nunca más regresó. Para Concha, con la desaparición de su padre, ahí ella experimentó que la tragedia, el sufrimiento, la nostalgia y la melancolía no son una condición necesaria en la vida, sino que era impuesta. Impuesta en el caso de Elia por su padre, porque según se ha dicho en varias entrevistas, la vida con su padre era muy violenta, tenía rabietas de violencia que siempre estallaban en el hogar. La infancia de Buica circulaba por dos territorios, colmados de posicionamientos extremistas, por el lado del fundamentalismo político de su padre y por el otro el fundamentalismo religioso de su madre, recordando que su madre fue criada en un convento, ¿no? La infancia y la adolescencia de esta artista transcurrió en un barrio en el que convivía con yokis y gitanos. Creció entre escenas que bordeaban el surrealismo, yokis, con gente empobrecida que escuchaban los sonidos del canto de los gitanos, las coplas andaluzas que sobrepasaban las paredes de las casas y los boleros y rancheras que escuchaba Itobelé, es decir, la madre de Concha Buica, a quien le gustaba cantar y también bailar todo tipo de ritmo. Su extraordinaria voz, la extraordinaria voz de Concha Buica, se alejaba de lo que las productoras tradicionales catalogaban como bello. Es por eso que, a pesar de que amaba la música desde muy tierna edad, asistía a audiciones con sus pares, nunca era seleccionada por los jueces, por el jurado. Esa ha sido un poco la infancia de Concha Buica. Nos vamos con el segundo tema musical y al volver estaremos ya con la adolescencia y sus años de madurez. Que por tú que eres más linda o que por tú que eres más linda. Bien, estamos aquí de regreso escuchando este tema junto a Concha Buica y la agrupación El Bicho. Nos quedábamos en la adolescencia de la vida de esta artista, ¿no? Ella en su adolescencia se desenvolvió en varios trabajos, como limpiadora de casas y recepcionista en una agencia en la que atendía llamadas eróticas. Con ese sueldo compró su primera guitarra. No terminó la escuela, fue autodidacta, tocaba la batería en una banda y trabajaba como mesera en un barrio chino. Cuando apenas tenía 17 años, se enteró que por una tía que requerían una cantante de blues en un hotel. Se presentó y empezó a cantar. Después de un tiempo, se trasladó a Las Vegas, donde empezó a cantar en casinos, imitando a Tina Turner. Ella también, en esa época, cuenta de que muchas veces, como no tenía mucho dinero, ella se dedicaba a confeccionar sus propios vestidos para hacer sus presentaciones, pero como no tenía talento para confeccionar los zapatos, que demanda mayor esfuerzo que confeccionar vestidos, le daba por salir al escenario descalza, un hábito que lo sigue haciendo hasta la actualidad. En todos los escenarios, desde esa época allá en Las Vegas, se sigue presentando en los escenarios, teatros, descalza, ¿no? Después, al regresar a España, en el año 2000, presenta su primer disco llamado Mestizo, año en el que era común escucharla cantar en los bares de jazz de Mallorca. En este disco, Buica genera una suerte de resignificación de temas clásicos de jazz, soul y flamenco. También vale la pena contarles que luego, después de 5 años, es decir, en el 2005, presenta su otro trabajo titulado Buica, una recopilación de 11 temas resignificados desde su particular manera de interpretarlos. El disco incluye ritmos de jazz, soul, flamenco, funk, hip hop y copla. Los coros de Little Franklin Girls los grabó con África, el artista África. Las canciones en este disco son interpretadas en inglés y en español. Un año más tarde, Concha Buica se alía con el compositor, productor y guitarrista Javier Limón y germina su segundo disco llamado Mi Niña Lola. En este trabajo, además de resignificar coplas tradicionales, Buica concreta en sus canciones propias su enorme capacidad creativa. Los temas se despliegan con sonidos de soul, jazz, hip hop y coplas tradicionales de España. Estas últimas versiones de este último género se presenta con una preeminencia inusitada. Nos vamos con un tema más de Concha Buica. Te quise, como te quiero. Hoy lo los olivos duermen y yo no duermo. Bien, ahí teníamos algo de Concha Buica, cerrando ya este episodio de segmento Ídolos, presentándoles a esta artista española. En una revista, la revista Casa Palabras, una reseña para cerrar este pequeño bloque, señala que de sus anteriores matrimonios, el que continúa es el que mantiene con ella misma. El comprometerse a quererse, cuidarse, honrarse y protegerse hasta el final de sus días supone un gran reto que ella emprendió después de que el miedo hacia su padre empezó a desvanecerse y su cuerpo a fortalecerse. De su actual matrimonio ha ido aprendiendo que lo único que necesitamos es que las cosas sean divertidas, porque del dolor no nos va a librar nadie, forma parte de la vida. Con esa cara positiva frente a la vida, vamos cerrando este episodio de diálogos y bueno, agradecemos por esta sintonía y vamos a dar paso ya a episodios, a escuchar qué ha sucedido un 2 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de marzo. En 1975 muere en Otavalo, Imbabura, el músico, compositor, pintor, escritor Guillermo Garzón Uvidia. Creador de Los Pasillos, La Ventana del Olvido, Honda Pena, Lejanas Tierras, Amor Perdido, y los aires típicos como Compadre Péguese un Trago, Carichina y Los Sanjuanitos Pobre Corazón y Carabuela. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En la vida, el tiempo y las circunstancias siempre traen muchas sorpresas. En el año 2014, una cantante, una intérprete de la música, se apareció ya en los escenarios mediáticos de nuestro país. Ella es Carolina Lizar Samburu, y apareció primero en un festival y luego apareció en las listas del certamen Mis Bandas Nacionales como una de las mejores producciones. Vamos a escuchar a esta cantante ecuatoriana. Si te alejas, me quitas y me entregas, te escondes en la niebla y busco tu silueta. Sapos y princesas, demonios que se esconden detrás de tu careta. Bueno, ahí teníamos a Carolina Lizar Samburu, y nosotros vamos a continuar la próxima semana. No la próxima semana, el próximo día, martes, mañana estaremos presentándoles un programa donde compartiremos el segmento Orígenes, y se viene ya un mito del origen de la vida de los griegos. Recordarán que ellos fueron muy creativos en la cuestión mitológica, así que si la semana pasada estuvimos compartiendo la mitología inca, esta semana será la mitología griega. Me despido, gracias por su sintonía. Mi nombre es Darío Males, también agradezco el trabajo de Daniel Castellanos, y les invito a que sigan en compañía de los 940M, se viene ya Infractoras de Mente. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo.